El Sol es un festival iberoamericano de publicidad muy importante, muy reconocido allá en el imperio, y bueno, para charlar un poco de que nos cuente un poco la historia del festival, esta ya es la versión 23. Uh-huh. Para que nos cuente un poco sobre la historia del festival, sobre las expectativas de este año, vamos a hablar con Carlos Rubio, que es el gerente del Festival El Sol. Hola, Carlos, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, sí, aquí estoy, desde el imperio, como dices. Y Carlos, te explicamos lo del sol, porque acá hay una canción muy conocida que dice el sol siempre está, digamos, así que bueno, venía como anillo al dedo. Está muy bien, sí, el sol brilla, efectivamente. Nos contaron, digamos, según las informaciones de prensa que tenemos, que hay un 8% de crecimiento, ¿no?, de inscripciones con respecto al año pasado. Efectivamente, hemos incrementado este año lo que es la participación de piezas en un 8%. Hemos pasado de las 3.465 del año pasado a 3.744 en concreto. Ajá. Entonces, bueno, para estar contentos, efectivamente. Importante. ¿Y cuánto hace que porque antes era solo para Europa y España, ¿no? ¿Y cuánto bueno, hace este que se es abrió? Festival, este es un festival que comenzó en el año 86 y efectivamente hasta hace 6 años tenía limitada su participación a empresas con sede social aquí en España. Sí. Y hace 6 años tomamos una decisión que fue, nosotros decimos, elevar el listón de la participación, dado que abrimos todo el festival, lo que es el mercado iberoamericano, a Portugal, toda Latinoamérica y el mercado se expone. Por lo tanto, lo que hicimos fue elevar el listón, porque ganar ya un premio en San Sebastián, un sol, es mucho más difícil, ¿no?, porque compites con grandes países, como es el caso vuestro, el de Argentina. Uh-huh. Que de hecho tiene por lo menos 520, esto no sé si es del año pasado, 520... No, de este año. De este año. Bueno. Que es el mayoritario, digamos, en todos los países de América Latina, ¿no? Efectivamente, sí. La verdad es que Argentina es, tras España, el país con mayor participación desde la apertura del Sol hace 6 años del festival a lo que es el mercado iberoamericano. Ajá. ¿Y qué categorías, en qué categorías fueron las que más inscripciones hubo? Sí. No, bueno, nosotros es un festival que está abierto a distintas categorías que abarcan prácticamente casi todas las disciplinas de la comunicación comercial, es decir, lo que es televisión, cine, gráfica, radio, internet, lo que es el marketing directo, marketing promocional, y este año hemos incluido una nueva sección que es la de relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente la gráfica es la que tiene una mayor participación. Uh-huh. Y este año lo que sí hemos notado ha sido un descenso en lo que es la participación en la sección de televisión, cine. Por el contrario, otras secciones como es el marketing directo, marketing promocional, pues han incrementado los niveles de participación. Y Carlos, con respecto a, digamos, la participación argentina, de hecho hay varios argentinos que están haciendo campañas desde allá para agencias españolas, pero que, digamos, tienen bastante reconocimiento, sí, como Publicis, Lado C, la gente de McCann Erickson de Madrid, creo que está Raposo. Uh-huh. Leandro, efectivamente, claro, ¿cómo? Aquí Leandro acompañado, sí. ¿Y cómo viven eso ustedes? ¿Cómo, digamos, pues yo te digo, la cómo lo es que, toman los españoles? No, os tomamos como un referente, efectivamente, sí. Que decir, la publicidad argentina es muy buena, y de hecho lo que pasa es que sitio donde vas te encuentras en argentino, ¿no? Eso es una señal muy buena, pero quiero decir que no solamente aquí en el mercado español, sino que en Londres, en otras ciudades, hay grandes publicitarios argentinos trabajando, ¿no? Yo creo que el hecho de que creativos vengan aquí a España, pues yo creo que es una señal buena, porque yo creo que lo importante es de alguna forma el que puedas compartir experiencias de otros países y de otros profesionales que aportan además, digamos, una frescura también en la publicidad, y yo creo que eso es muy bueno para el mercado. La realidad es que nosotros al final a los argentinos lo que les hacemos son nuestros, ¿no? Es decir, el año pasado recuerdo que había por parte española representándonos en el jurado, pues había, en concreto has comentado de Publicis Lado C, pues era un argentino, ¿no? Claro. Era Fabio Macía, ¿no? Uh-huh. Entonces también acudió luego al Festival de Cannes en representación de como jurado español, con lo cual realmente, uh-huh, yo al final siempre digo lo mismo, que bueno, se habla mucho que si si es un argentino, si es un español por aquí, la verdad es que decimos, bueno, está trabajando aquí una agencia española y es casi nuestro, ¿no? Vale, para allá, es como los jugadores de fútbol, digamos, que juegan para, bueno, juegan para el equipo. Efectivamente, pero no lo vemos tanto como si es argentino, como si es uruguayo, como es el otro, ¿no? Pero bueno, a veces es curioso porque lo comentas y te dicen, oye, es que habéis nombrado a un argentino. No, hemos nombrado a un profesional que está trabajando en una agencia española y eso, o con sede social aquí en España, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno el hecho de que acudan profesionales de otros países y que puedan aportar, porque siempre compartir experiencias y, por supuesto, que aporten nuevas ideas es maravilloso, ¿no? Ya. A ver, una pregunta, no capaz que de la parte menos glamorosa del festival, ¿no? Pero 3.700 y pico de inscripciones son 3.000, casi 4.000 piezas que hay que gestionarlas, que hay que que hay que hacérselas llegar a los jurados, que sobre los que hay que tener bien. ¿Cómo se trabaja todo eso? ¿Cuánto tiempo te lleva? Hombre, yo te cuento, nosotros tenemos, afortunadamente tenemos la experiencia de que esta ya es la 23ª edición, ¿no? Entonces llevamos 23 ediciones. Lo que sí es verdad es que, desgraciadamente, funcionamos que siempre vamos con los tiempos muy pillados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tampoco podemos dejar un margen muy amplio de cierre, digamos, entre lo que es el cierre de las inscripciones y el festival. Estamos recibiendo material hasta el último momento, muchas veces el material, por cuestiones técnicas, no llega de la forma adecuada. Y en alguna medida pues eso te retrasa el que los jurados puedan comenzar a trabajar. Salvo lo que son los jurados de televisión, cine y gráfica radio, el resto de las otras secciones lo que hacen es deciden las piezas que pueden optar a premio, lo que llamamos una lista corta, las finalistas, previo a San Sebastián. Es decir, el festival tiene lugar en San Sebastián, allí se reúnen los jurados. Lo que pasa es que la gran mayoría de los jurados van con un trabajo previo hecho. Es decir, ellos están visionando el material previamente a través de internet, en unas pasarelas que hemos creado, y luego ya en San Sebastián ellos trabajan sobre esa lista corta o finalistas, y ahí es donde ya ven el material, digamos, in situ, y de alguna forma pues los jurados se juntan y discuten. Pero claro, el gran problema que tiene este tipo de festivales es que hay jurados de distintos países, entonces, salvo en San Sebastián, pues no tiene la posibilidad entre ellos de hablar y discutir claramente acerca de las inscripciones, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que vamos siempre con prisas, pero bueno, afortunadamente llegamos, ¿no? Y Carlos, con respecto a la participación argentina, acá tienen como una pata local organizativa, ¿no? Para poder hacer las gestiones. ¿Eso incide en que tengan más inscriptos o es algo que tiene que ver con el proceso creativo y con esto que vos decías de la importancia de los creativos? No, tiene que ver con el proceso creativo. Nosotros, por otro lado, seguimos unos criterios muy estrictos en cuanto a la selección de los jurados. Queremos que sean profesionales de reconocido prestigio, quienes estén al frente los mismos. Y yo creo que al final, bueno, pues los festivales, que hay una gran variedad de festivales y una gran competencia, pues vamos ganando nuestra cuota de mercado, y entonces eso también hace que en función del prestigio de los mismos pues hay una participación, ¿no?, de distintos países. Y bueno, pues en Argentina pues es verdad que acudimos todos los años, hacemos labor de promoción, pero yo creo que lo principal es el hecho de la gente que acude al festival y bueno, el boca oreja, ¿no? ¿Siguen con la gente de Ad Latina para lo que tiene que ver con ellos, efectivamente, para todo lo que es la región americana, ¿no? Sí. Y para cerrar, contanos justamente lo que vos dijiste, que tal vez cayó el número de inscripciones en una categoría clásica, ¿no? Televisión, cine. Esto viene pasando, o sea, el último FIAP fue para, si bien era para televisión y cine, era un video de Freix Zenet, hecho en España, por una agencia española, pero con Scorsese. Sí, en Cannes, Walter Thompson, efectivamente. Claro, en Cannes ganó también un video, o sea, en vez de ganar un spot de televisión, ¿esto lo están viendo, está pasando en la realidad europea? Vamos a ver, lo que está pasando es que está cambiando la forma de comunicación, ¿no? Aquí, por lo menos en España, se habla acerca de una comunicación más de 360 grados, ¿no? De aplicar unas estrategias y luego aplicar la estrategia común y luego, pues, de alguna forma hacer aplicaciones específicas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que también es verdad que se están destinando muchas partes del presupuesto a acciones que no son propiamente comerciales o spots de televisión, cine, ¿no? Entonces, evidentemente también todo lo que es el entorno internet está ganando una mayor presencia, no solamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Todo lo digital, pues ha abierto lo que es una nueva forma de consumidor, de llegar al consumidor, que evidentemente antes no estaba ahí, ¿no? Y eso lo que hace es que hay una gran cantidad de presupuestos que se están desviando hacia lo que es internet, ¿no? Aquí, por lo menos en España, evidentemente, lo que es la televisión sigue siendo el medio con la mayor inversión publicitaria, pero el crecimiento que está experimentando el internet y que eso es general a nivel mundial es impresionante, ¿no? Es por donde va a venir la lucha en los próximos años, ¿no? Claro, y sobre todo tenemos que... Y luego se está produciendo también lo que es una fragmentación de las audiencias y una cada vez más compleja forma de llegar a los consumidores y todo eso, bueno, pues está cambiando todo lo que es el panorama de la comunicación. La verdad es que internet está teniendo un desarrollo extraordinario, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias, suerte en esta 23ª edición y que siga el sol acá, allá, en todos lados, ¿eh? Muy bien, oye, pues agradezco muchísimo de verdad estos minutos que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros y nada, espero que sea un éxito, que el sol este año siga brillando. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Hablábamos con Carlos Rubio, que es el gerente del Festival El Sol. El Sol es un festival iberoamericano que se va a hacer en unos días en San Sebastián.